caramelo. Es mi candy, candy, con sabor a candy. Le gusta el perreo de los tiempos de Randy. Bate que bate, como chocolate. Corazón de dulce y el cuerpo bien picante. Para arreglarte, yo sé que en la noche te sale lo mal. Suelo. Se pone en la posición que yo le digo.